las inventó. No sé quién nos hizo ese favor, tuvo que ser Dios. Que vi al hombre tan solo y sin dudar, lo pienso en dos, en dos. Dicen que fue una costilla, hubiese dado mi columna vertebral por verla andar. Después de hacer el amor hasta el tocador y sin voltear, sin voltear, sin voltear. Que sale espacio, que historia sea.